Bueno, estamos con Gustavo Lesgueveris, que es profesor jefe del área de educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gustavo? Alfredo Grande te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto hablar con ustedes. ¿Qué tal, Gustavo? José Iglesias, ¿cómo Hola, estás? Hola, José, ¿cómo andas? Bueno, estamos acá ya muy metidos en el debate respecto al tema de educación. Discutíamos recién con el mismo José sobre el tema de si la educación tiene una especie de automatismo en relación a las propuestas de los 90 o no, si están cambiadas, si han sido reformuladas, qué pasa con la CONEAU, qué pasa con este pacto entre la universidad y el mercado. Bueno, hay ¿qué pasa en la ciudad con la educación, la preocupación por la supresión de la Junta de Calificaciones? ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, ante todo, un gusto hablar con ustedes. Y bueno, sí, digamos, a nivel nacional hay evidentemente un quiebre, por lo menos como lo entiendo yo, ¿no? Con lo que han sido las políticas de los 90. Pero a nivel de la ciudad, que es lo que José me está preguntando, me parece que se está viviendo una situación paradojal, que es que la ciudad tiene una inversión educativa muy importante y, sin embargo, un nivel de alta conflictividad en los últimos años, y, digamos, que se lo puede vincular a diversas problemáticas que se han suscitado en el ámbito de la educación de la ciudad, algunas de ellas que si bien vienen de larga data, todavía quedan sin resolver, ¿no? Hemos tenido conflictos en la ciudad por ejemplo, con el tema de las becas estudiantiles, que si uno ve la política a nivel nacional en el ámbito educativo, con una gran inversión en educación en todo el país y una política de gran inclusión de estudiantes y de estudiantes a nivel secundario, en su momento hubo un gran conflicto por un intento de recorte de las becas estudiantiles, por los problemas de infraestructura que ustedes bien conocen en la ciudad. Y ahora nos estamos enfrentando a un problema grave que es el tema del intento de suprimir o de cambiar lo que son las juntas de clasificación docente, que son los organismos estatutarios, es decir, presentes en el estatuto del docente de la Ciudad de Buenos Aires, que evalúan, califican y otorgan los cargos en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto que es perfectible, por supuesto que hay errores, por supuesto que se puede mejorar, pero bueno, nos hemos encontrado todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires con una situación de un hecho consumado, que es un proyecto para modificar radicalmente el sistema de evaluación de los docentes, donde el gobierno aparece teniendo una primacía importante en lo que tiene que ver con la calificación y la selección de los docentes, ¿no? Gustavo, ¿hacia dónde va ese proyecto? Realmente, además del contenido, ¿no? ¿Qué es lo que se busca reemplazar? No me refiero a la Junta, sino ¿qué tipo de docente nuevo está detrás de ese proyecto? Bueno, acá evidentemente hay un intento por alterar lo que es la conformación de las juntas, que vale la pena recordar que son cuerpos que son elegidos en su gran mayoría por los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que los votan en elecciones que son obligatorias, que están presentes en el estatuto del docente de la ciudad, y que además el Ministerio de Educación tiene sus representantes, es decir, nombra a sus delegados a las juntas de clasificación docente, ¿no? O sea, hasta ahora el sistema funciona en base a esa lógica, donde todos los docentes debemos llevar nuestros antecedentes curriculares, que son evaluados, que son clasificados, que son ordenados, que se establece una escala de evaluación de los antecedentes curriculares de cada uno de nosotros, y en función de eso viene el otorgamiento de los cargos mediante acto público. Evidentemente el intento del gobierno es por alterar lo que es la conformación de estas juntas, y una primacía muy importante del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación, relegando a los sectores docentes, ¿no? qué hay detrás de esto, y bueno, eso creo que queda para un análisis que se sabrá con el correr del tiempo en función de cómo evolucione este proyecto. Yo reitero, creo que el gobierno tiene todas las facultades como para proponer modificaciones. De hecho, tiene sus representantes, tiene toda la legitimidad, digamos, ha sido votado y legitimado en las urnas, es decir, tiene toda la legitimidad como para producir y para impulsar modificaciones. Me parece que la forma que ha elegido, que es a partir de una decisión inconsulta, sin que pase por la mesa que está conformada desde hace años, ¿no?, en el ámbito de la ciudad, donde se discuten las condiciones laborales y el estatuto, y donde incluso sectores gremiales que son cercanos al oficialismo de la ciudad se vieron sorprendidos por esta medida. Creo que genera un conflicto que ya ha traído un paro de por medio, con la consecuente pérdida de días de clase. Es decir, se resiente el funcionamiento del sistema y la necesidad de que exista diálogo en el ámbito de la educación de la ciudad. Por un lado, hay un discurso que permanentemente, si uno ve las propagandas electorales, ¿no?, permanentemente invocando al diálogo, al diálogo, al diálogo, y en la educación, que es uno de los lugares donde debe primar el diálogo, la palabra y el consenso, aparece un proyecto que es absolutamente inconsulto y que genera un conflicto que entiendo yo que es absolutamente innecesario. Ahora, Gustavo, una pregunta por algo que habías mencionado. Quizás en definitiva estemos diciendo lo mismo, pero vos señalabas que el gobierno de la ciudad tiene legitimidad. Yo diría que en principio lo que tuvo fue la legalidad del voto. Ahora, la legitimidad en este caso puntual parecería ausente, porque como vos mismo bien señalás, es inconsulto, no ha tomado en consideración a las partes, y es un cortarse solo que, no sé, Luis XIV, que pensaba que el Estado era él, pero nosotros creo que hemos superado eso, ¿no? O sea, yo creo que un gobierno legal puede perder legitimidad a los 10 minutos, ¿no? No, estamos de acuerdo, estamos diciendo creo que lo mismo, ¿no? Me refería a la legitimidad electoral, y creo que en el tema este que referís, es cierto que la medida no solo es inconsulta, sino que además, reitero, genera un conflicto que no sabemos, que sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Y creo que los grandes perjudicados de esto van a ser los alumnos, por un lado, que se quedan sin día de clase, las familias, y los sectores de la educación que bregan por un sistema que sea transparente y que, reitero, puede ser perfectible, pues sabemos que hay problemas, como en todo cuerpo colegiado, como en todo cuerpo democrático, existen inconvenientes, a veces existen retrasos en los llamados en la elaboración de los listados, hay problemas en cuanto a las calificaciones, hay reclamos de docentes, es cierto. También es cierto que hay juntas que funcionan a la perfección y que no han sido objeto de reclamo, pero me parece que el recurso de imponer un proyecto y tratar de sacarlo como sea, en forma inconsulta, y en lugar de apelar a producir una modificación dentro del sistema como está funcionando, me parece que genera, reitero, un conflicto innecesario en la ciudad. Gustavo, mirando la página de la Defensoría, sí, he visto un informe que ustedes hicieron a raíz de una denuncia de unos vecinos, que a mí me preocupó, y la pregunta es si es un hecho aislado o no. Es algo que analizaron una escuela donde fueron miembros de la Fundación Junior Achievement a entrenar a los chicos a ser buenos consumidores, ¿no? No sé si lo leí bien, pero a mí me preocupó mucho que este hecho ocurriera. Y la pregunta es, ¿fue un hecho aislado? ¿Hay algo de esto? ¿Se repite? La verdad que celebro esta pregunta, doctor Iglesias, porque sinceramente es un tema que en su momento pasó bastante desapercibido, pero creo que también hay un trasfondo en esto, ¿no? Claro. Y es muy, muy interesante que lo haya podido captar, digamos, que hubo una actividad en una escuela puntual en la cual se llevó adelante a través de esta fundación Junior Achievement una actividad de un elogio a la bancarización del sistema, ¿no? Uh-huh. Como un elogio al sistema bancarizado y al sistema financiero a nivel uh-huh. internacional y al sistema de la sociedad de consumo, ¿no? Cosa que es una situación que a nosotros nos ocupó bastante. Por eso nos entrevistamos con con las autoridades de esa escuela, hablamos en qué contexto se llevó adelante. Y si bien fue un hecho puntual en esa escuela, es una actividad que se repite también, se ha repetido en otros establecimientos, y no era la primera vez que se llevaba adelante en esa misma escuela, ¿no? Pasó porque en realidad hubo un grupo de padres que nos trajeron la inquietud. Nosotros comenzamos a analizar los materiales y vimos que era muy sesgado desde el punto de vista ideológico hacia ese elogio a la sociedad de consumo hipercapitalista, ¿no? Un mundo que hoy está en crisis y que evidentemente a través de esos materiales que nosotros analizamos vimos que trataba de perfilar un modelo de educación para el consumo basado en la lógica del mercado, del elogio al mercado, la lógica capitalista y del, ¿no? La sociedad de consumo con actividades que si bien estaban planteadas dentro del marco del área de matemáticas y todo estaba supervisada de alguna manera por los docentes, es una actividad que a nosotros nos llamó la atención y por tal motivo le pedimos al Ministerio de Educación que incorpore también otros modelos de sociedad posibles para que los alumnos no se queden solamente con un modelo de sociedad y que piensen que también hay otros modelos basados en otros sistemas, el cooperativismo, la solidaridad. Claro, eso es muy importante porque justamente una de nuestras preocupaciones es cómo sigue habiendo en muchas escuelas, no sé si un residuo, un revival o como se quiera decir, del autoritarismo en la escuela hacia los chicos, que terminan siendo muchas veces demonizados, no sé si criminalizados todavía, pero bueno, de alguna manera como los que con todo este tema de la violencia, incluso de algunos padres, ¿no? Como que se está desbalanceando demasiado las cosas y no sería raro que finalmente volviéramos a ese modelo de escuela represora que contra la que tanto luchó la educación popular, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y tenemos, lamentablemente, aquí sí un muy mal antecedente en esta gestión educativa, que es un memorándum que elaboró la Dirección General de Educación, un director que actualmente está en funciones, y que los memorándum que entiendo yo tiene un resabio claramente autoritario y represivo, por el cual se instó a los directores y rectores y rectoras de los colegios a que en caso de que los alumnos tomaran el establecimiento reclamo por ejemplo por más cantidad de becas o mejores condiciones edilicias o el tema de las viandas escolares o lo que fuere, tenían la obligación de erradicar denuncia ante la policía, ¿no? Entonces, ante la policía, bueno. A la comisaría de la zona. A la comisaría, bueno, me quedo más tranquilo. Bueno, Gustavo, realmente un gusto hablar contigo. Te voy a hacer una última pregunta que se contesta por sí o por no. José Iglesias, ¿te invitó a ver a mi unipersonal? Porque si no te invitó, esto es grave. Seguramente pensaba invitarlo porque nos vamos a encontrar en estos días, bueno, en el Normal 4 en una actividad, así que estoy seguro que pensaba invitarlo. Nosotros pasamos lista los sábados. Bueno, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y fue realmente muy importante hablar contigo. No, bueno, gracias. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego.